Carrillón, voy a comprarte Carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un Carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. The crunch. Too much, too little. Too fat, too thin, or nobody. Laughter or tears. Haters, lovers. Strangers with faces like the backs of thumbtacks. Armies running through streets of blood, waving wine bottles. Bayoneting and fucking virgins. Or an old guy in a cheap room with a photograph of M. Monroe. There is a loneliness in this world so great that you can see it in the slow movement of the hands of a clock. People so tired, mutilated, either by love or no love. People are just not good to each other, one on one. The rich are not good to the rich. The poor are not good to the poor. We are afraid. Our educational system tells us that we can all be big-ass winners. It hasn't told us about the gutters, or the suicides, or the terror of one person aching in one place alone, untouched, unspoken to, watering a plant. People are not good to each other. People are not good to each other. People are not good to each other. I suppose they never will be. I didn't ask them to be. But sometimes I think about it. The beads will swing, the clouds will cloud, and the killer will behead the child, like taking a bite out of an ice cream cone. Too much, too little. Too fat, too thin, or nobody. More haters than lovers. People are not good to each other. Perhaps if they were, our deaths would not be so sad. Meanwhile, I look at young girls, stems, flowers of chance. There must be a way. Surely there must be a way we have not yet thought of. Who put this brain inside of me? It cries, it demands. It says there is a chance. It will not say no. Qué muchacho precavido sabe bien que su destino es sagrado. Qué muchacho más sensato sabe que el primer acato es importante. Y ahí va, siempre confiando en la razón. Confundido y sin ritmo se levanta, siempre esperando más de él. Un muchacho que va sin decisión. Qué muchacha más hermosa se mueve y nadie la toca sin su agrado. Qué muchacha elocuente.

MAP, el programa de televisión que sale por el app de TDMás, tdmáscr.com, también por canales 15 y 16 de Cabletica, y hay contenido de música, música costarricense, de bandas underground y videos de skate, la gran mayoría producidos aquí localmente y muy buenos. Hay uno ahorita viendo aquí un post que hizo Fabián Ruiz, el Chamarray, que está ahorita en Venice Beach tocando las patiguitarras. Fabián sale en el episodio 4 y ahí cuenta un poco de lo que ha sido esta experiencia de patinar, tocar guitarra, y eso lo tiene ahora en Venice Beach. Posiblemente uno de esos viajes que hace ahí a tocar ya se quede a vivir, pero en este país, el país al revés, ese es como la que hay que hacer, hay que jalar, porque aquí está feo, el que piensa perdió. Lo que escuchaban al inicio, antes de esta intro prosopopeica, era un poema de Charles Bukowski. A mí me llamó mucho la atención porque de este poema hay tres versiones que aparecen en tres ediciones. La primera en un libro que se llama Love is a Dog from Hell, El amor es un perro del infierno, página 162 del año 1977. Para el 77 sale en otro título que se llama Second Coming, La segunda venida, volumen 5, número 1. Y luego en el 99 salió en un título What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire, lo que importa más es que bien camine usted a través del fuego. Y la cuestión es que las tres versiones son muy diferentes unas de otras, y ahí en foros de internet hay una discusión de por qué habrán, o sea, por qué el editor tomó la decisión de cambiar tanto el poema de una versión a otra. Sin embargo, y la que vale, digo yo, que es esta que escucharon, porque es el poema de Crunch, que es como la grieta, podríamos traducirlo así, si no es así ahí me corrigen. Este que escucharon es una declamación del propio Bukowski, Super Charlie le dicen. Entonces digamos que esta es la válida. Luego siguió un tema de un compositor y músico nacional, Frank Noguera, La Muchachada, dedicada para Eli. Ahí si lo llega a escuchar, ojalá que llegue a escuchar aquí, porque si llega a escuchar aquí este saludo, vamos como por el minuto, ya pasados del minuto 10, pero un abrazo a Eli, que esté bien donde quiera que esté. Esto fue un tema, el tema está en Vimeo, en el canal El Cuarto. El Cuarto era un espacio que estuvo por un tiempo en el sótano a cargo de Diego Fournier y Gabriel Dumani. Son dos artistas costarricenses muy talentosos. El primero, Diego Fournier, es un ilustrador bastante bueno. Si tienen el chance de pasar un día ahí por el Steinboard, y para bajito el Steinboard hay unos edificios que tienen unas paredes pintadas de él y quedaron súper bien. Él trabajó hace unos años con Nacional para el arte de dos tablas que están súper chuzos. Pueden ver las tablas. Él tiene, fueron dos, una de un mono y otra de unos monstrillos. Él las tiene colgadas en la pared. Con Gabriel Dumani, que él es un grabador costarricense súper bueno, trabajó todo lo que fue la parte gráfica del último disco que acaba de sacar Raza Bronje. Ellos tenían este espacio en el sótano, El Cuarto, y ahí hicieron unas sesiones tituladas El Cuarto, y esta pieza forma parte de esas sesiones. La dirigió Diego Fournier, hicieron cámaras Diego y Gabriel, la producción corrió a cargo de Gabriel Dumani y el sonido de Elías Arias. Y hace unos años también, esto era importante ahí que les quería contar, hace unos años este muchacho Frank Noguera se presentó en la parte de abajo del sótano, que es un espacio ahí bien íntimo, pero está bien chuzo, llenísimo. La puerta de entrada a ese espacio, los que conocen, los que han ido, estaban abiertas de tanta gente que fue a escuchar esa presentación que dio Frank Noguera. Entonces, si quieren ver el video, lo encuentran en Vimeo, La Muchachada, o ponen el cuarto y ahí les van a salir los clips. Hay varios clips de estas sesiones. Creo que las, si no me equivoco, las únicas que hicieron fue con Frank Noguera, pero está muy chuzo. Ya el espacio que tenían, el que se encargaban Diego y Gabriel, ya no está funcionando en el sótano. Pero de ese fue lo segundo que sonó, Frank Noguera con el tema La Muchachada. Luego escucharon Don't Care, No Me Importa, de Stuart Copeland. Que Stuart Copeland, bueno, fue el baterista de esta gente de Police. Ahora ha hecho muchas bandas sonoras de películas. Y para el 80 él sacó un proyecto aparte, aunque el proyecto se llamaba Clark Kent y estaban todos los integrantes de Police y tocaban con máscaras. Hay un video en YouTube de esta pieza, Don't Care, la calidad no es muy buena, que salió en este programa muy famoso de la BBC, Top of the Pops, y salían ahí disfrazados, Sting con una máscara de mono, el otro mae, Summers, salía con una máscara, no recuerdo bien de qué, y este mae, Stuart Copeland, con la cara verde pintada, tocando este tema, Don't Care, del álbum Away From Home. Les cayó, les llovió mucho cuando sacaron esta vara, porque y todo el mundo como que se dio cuenta quiénes estaban detrás del proyecto y no les cuadró mucho, y los tacharon como de vendidos y que no tenían por qué tratar de meterse en la nota punk, digamos. Hay un documental cortito que le hicieron a este mae Stuart Copeland donde habla de eso. Ahí en la descripción vamos a poner el enlace para que lo vean los que quieran ahí seguir investigando. Y ahora vamos a poner una banda de Lima, Perú, que se llama Apagón. El título de la pieza es Me Llega el Pincho Tu Cara. Me Llega el Pincho es como digamos, si es un es una frase muy muy común en Perú, que es como que, no sé, como que algo le molesta a uno, lo enoja, lo chinga, una cuestión así. Se podría, sí, algo, digamos, si hubiera un costarriqueñismo, que sí, me agüeva un montón tu cara, me llega el pincho tu cara, de esta banda El Apagón, desde Lima, Perú. Es un tema, está bien, está bien, bien bueno, para que los busquen en Bandcamp. Las voces son de Perro Muerto, dice, voces Perro Muerto, guitarra Nicolás, bajo Sebastián Pesadilla y batería Leo. Entonces, aquí les dejo Me Llega el Pincho Tu Cara, de esta banda Apagón, de Lima, Perú. Me llega el pincho en tu cara, me llega el pincho en tu cara. Keikos, esta gente, el apagón ahí en los agradecimientos, ellos pues agradecen a Samotracio, Bronto y Cleto, que en algún momento formaron parte de la banda. Ahorita, un día estaba hablando con, bueno, ahorita que estamos briteando un proyecto con Chuck Jones y hemos tenido la oportunidad de conversar con José, con Charlie, Leo y Chetes, Cache. Bueno, comentábamos que hace algún tiempo la forma en la que uno podía acceder a música era a través de revistas, de patio, skate, videos de skate, BMX, que era muy difícil que en algún medio local de radio, tele, programaran la música que uno le interesaba en ese momento y que de alguna u otra forma le sigue interesando. Esto lo anoto porque esta banda Vuélvete Loca, que son de Chile, yo los escuché en una videoparte del terriblísimo Litos Carlos Padilla, que es un skater mexicano, buenísima gente, que él nos dio posada hace unos años atrás en un viaje que hicimos por México. Ahí visitamos varias ciudades, entre esas Aguascalientes, que es bien bien bonito. Yo creo que en algún otro episodio hemos hablado, pero hace poco él sacó una videoparte con Nike en México y la banda que se puede escuchar mientras él patina es esta gente, Vuélvete Loca, de Chile, con el tema Serpientes. Es bien bien bien bien bueno, y también Estuanis de poder uno encontrar música a través de los compas y seguir siempre, no sé si se le puede llamar uno así, la tradición, pero a través de un video de skate, de encontrar estas bandas, estas nuevas canciones nuevas para uno, pero es Tuanis, y poder luego compartirlas con cualquiera que esté escuchando esto. El video está lleno de música muy buena, se llama Vórtice y lo encuentran en el sexto y el séptimo episodio de MAP. También van a salir ahí unos extractos bien místicos, bien prosopopeicos. Esta gente, Vuélvete Loca, lo conforman en guitarras Marco de Irruarrizaga es el guitarrista, Tomás Olivos en las voces, Juan Gil en la batería, José Navarrete en el bajo. Y aquí les dejo esta pieza Serpiente para que la maticen bravamente. We'll be right back. místico, esta gente, Vuélvete Loca, con el tema Serpientes, los encuentran en Bandcamp, están bien, bien, bien buenos. También hay un video en YouTube, y la parte de la que les hablaba, como yo los descubrí, ese está en el sexto episodio de MAP, que lo encuentran en el fanpage de MAP, MAP TV Show CR, así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Este sábado hay un programa en vivo desde Nacional Skateboards por Radio Pachuco. Podríamos decir que es la hora Pachuca. Vamos a estar hablando con el camboyano, con Pita de Ponzoña, José, Charlie, Leo y Cachis llega de Chuck Jones sobre. Vamos a estar hablando ahí con Rockers. Va a salir en vivo. El enlace para la transmisión en vivo está en el fanpage de MAP, MAP TV Show CR, y también en el Instagram. Ahí sale una foto de Robert De Niro de esa película Mean Streets, que es desde hace ya un montón de tiempo, el 70 y algo. Entonces este sábado vamos a estar ahí en vivo transmitiendo por Radio Pachuco desde Nacional Skateboards este programa. Hablemos de punk rock. La pieza que sigue es de una gente, Los Huaycos. Yo la encontré ahí buscando música latinoamericana, así, punk rocker, y me apareció en un sello de Oakland, California, pero al parecer estos maes son de Rosario, Argentina. Sin embargo, ahí sigo con la duda, porque no me ha costado como encontrar una página en Bandcamp propiamente de esta gente, Los Huaycos. La pieza se titula Concha tu Madrelandia. Está mística, del álbum Savage Monstrosities. Es un tema prosopopeico astral que les va a cuadrar, si no, disculpa del caso, pero vale picha. Esta gente está conformada por Renzo Gianella en guitarra, Rian Brundage batería, Fernando Garzo García las voces, y Mark Reategui en el bajo. Salen en, mae, no, bueno, es un sello disquero de Oakland, California, y bajo ese sello hay un montón de bandas, y esta pieza me cuadró y siento que la van a matizar. Los Huaycos con el tema Concha tu Madrelandia, para que la disfruten. Místico, místico, místico, místico ese tema. A continuación le iba a dar play a una banda que se titula Rulo Punk Pepa, de Rosario, Argentina, y el tema es Barney Fisura, aunque ahorita en este momento no sé si Rulo Punk Pepa es en realidad el nombre del tema y Barney Fisura es el nombre de la banda. pero ma, estaba como, a pesar de que esto es bastante informal, ese sí estaba ahí, sí me hubiera pasado de místico si programaba esta vara. Pero lo pueden buscar en Bandcamp para que de ahí se hagan su propio criterio. Barney Fisura, Rulo Punk Pepa, de Rosario, Argentina. Y como después me eché para atrás, buscando siempre en Rosario, Argentina, encontré esta gente, Monte Palomar, con el tema Zenith. Y están bien místicos. Y es como, va a ser como una gran antesala a lo que va a sonar después, que es de Bolivia. Pero les quería compartir este tema prosopopeico, místico, astral, trascendente. Creo que al artista del momento, Cheto Sibaja, de Vida Eterna, Tatuajes ahí en la liga, le podría cuadrar este tema. Habría sido una bandota ahí para hacer un desmadre en un groovy, en algún groovy night. Monte Palomar con el tema Zenith. Monte Palomar está conformado en batería y percusión por Eric Flagel, en bajo Leonardo Salani, guitarra Pablo González y Alejandro González, y voz Sasa Fontana. Salió en el 2018 y les va a cuadrar. Entonces aquí va Monte Palomar con el tema Zenith. Yeah. chicos. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, ahora, como les decía anterior, a que sonar esta gente de Rosario, Argentina, es una banda de Bolivia que tienen 25 años dándole duro al metal. Los encuentran en Instagram, como en Instagram, YouTube y Twitter como Hate, H-A-T-E, Bolivia, Hate, Hate de odio. En inglés, Hate Bolivia, así los encuentran en todas las redes sociales. En Bandcamp están como Hate S.A. Y el tema que va a sonar ahorita es Rencor, así bien, está, tiene un así puro trash, old school, está bien, bien, bien, bien bravo. Y es un descubrimiento que hice ahí pegándole al search de Bandcamp y apareció esta gente Hate S.A. con 25 años de estar dando durísimo ahí en Bolivia. Hace poco tocaron un festival muy reconocido en Bolivia, un montón de gente, y aquí les dejo este tema astral. Hoy he estado así poner música en esta edición de Map Radio, episodio 19, temporada 2. Estamos a 2 episodios de terminar esta temporada 2 y hacer una pausa para ver qué puede salir ahí en la 3. Ya también está casi listo el episodio 7 que va a salir. Ese sí es el que sale por tdmas.com. Ahí pueden ver los episodios de Map. El episodio 7 ya casi está listo. Y aquí los dejo con Rencor de Hate S.A. voz esta gente de Hate S.A. Creo que siento que al Chico Bestia estos más le matizarían un montón. Se volvería loco el Chico Bestia escuchando a esta gente mientras anda haciendo desmadres en patineta por todo Chepe. Para cerrar, vamos a. Es una banda, no sé si seguirán activos, Grado Cero. Ellos sonaron en el documental de National Skateboards, 4 historias de patineta, que lo pueden ver completo en YouTube. El tema se titula Versus, del EP Extractos de Luz. Esto salió en el 2014. En ese tiempo, en ese momento, la idea era de ir sacando historias de cuatro skaters. Pero con el cuarto un inconveniente, entonces no había de quién contar una historia así en específico, porque anteriormente había salido una de Esteban Quesada, luego la de Tony Sosa y la de Caco Vegas, el Huracán, que un día ahí pasó por la tienda. Para la cuarta historia y había un montón de material, pero no específica de Didi, no de alguien en específico, y ahí se contó como tratar de hacer una comparación entre lo que es la calle de verdad y el punto de vista de alguien que tal vez a pesar de que ande siempre en la calle patinando, tal vez no lo pueda considerar uno un callejero, no sé si me explico. Pero bueno, la idea era esa. Pueden verlo en el canal de YouTube de Nacional, 4 historias de patineta. Y al inicio, en la intro, sale este tema de Grado Cero Versus, que está bien, bien, bien bueno. Curioso dato que este compita, Alejandro Sauter, el mae, que, bueno, esta gente, Grado Cero es Alejandro Sauter en guitarra y sintetizadores, Edwin Calderón en la batería y Roberto Fuchs en bajo y voces. Este más Alejandro Sauter, el más hace sus creo que es los efectos, si no me equivoco. El más mismo construye los efectos que va a usar en guitarras. No sé si breteará algo parecido con los sintetizadores. Y esta banda es bien, bien, bien buena. Grado Cero. Para encontrarlos en Bandcamp, lo mejor es ir al canal de videos de Nacional. En la descripción del video, 4 historias de patinetas, ahí está el enlace directo al Bandcamp de los maes. Y bueno, y ahí están, tienen 2 discos. Este tema es bien, bien, bien, bien, bien bravo. Entonces, esto es con lo que vamos a cerrar el episodio 19 de Map Radio en la temporada 2. La gente de Grado Cero Versus, ellos son costarricenses. Entonces, recordarles que los episodios anteriores los pueden escuchar en SoundCloud, también están en Spotify y en iTunes. Ahí buscan Radio Pachuco y les va a salir todo lo que hay. No solo está esto de Map Radio, también hay entrevistas con gente de la escena under de Costa Rica. Está también Bioextractos para el que quiera consumir productos orgánicos, consumir y vivir saludable y estar off the grid, desconectado del gobierno. Para los que tienen aterrizado el 380 y no les ha picado el gusanillo del amor por pagar impuestos y que se lo roben a uno todo, entonces ahí pueden con Bioextractos online, que hay varios episodios ahí, todo lo que es el Off the Grid, y de ahí después otro montón de entrevistas, SoundCloud, Spotify, iTunes, ahí Radio Pachuco y Map Radio. En el canal de videos de Nacional, YouTube, ahí pueden ver un montón de contenido, pero un montón, más de 300 clips. Y luego ahí en TDMás, canales 15 y 16 de Cabletica, ahí pueden ver otros contenidos que no están en internet. Y pura vida, a todos los que llegaron hasta aquí a escuchar, faltan 2 episodios para llegar al final de temporada de Map Radio. Los dejo aquí con la banda costarricense Grado Cero y el tema Versus. Pura vida y hasta la próxima.